que llevas a tus gotas almas de fuertes, claras y humildes manantiales. Cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres. El canto primitivo que dices al silencio y la historia sonora que cuentas al ramaje los comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y en el corazón me impide que corra a contemplarte. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman, y eres sobre el piano dulzura emocionante. Das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. Algo muy común en, bueno, cuando preguntas a una persona en el día a día o cuando cae la lluvia es, ¿qué te gusta más de la lluvia? La mayoría contesta ese silencio de quedarse bajo un techo de eternit y oírla caer. Te produce una serie de recuerdos, melancolías, te hace adentrarte en ti mismo ese sonido. Pero no siempre pasa así. A mí lo que más me gusta de la lluvia, por ejemplo, es esa gota finita que aparece en las mañanas, en las hojas, y que al sacudirle te moja un poco, casi imperceptiblemente. Y esa pequeña lluvia, ese pequeño rocío, es el que me trae más recuerdos de todo. Porque la lluvia evidentemente sucede en el pasado, trae recuerdos y causa sensaciones de otro momento. Y ese sonido del que hablabas tú, que se produce en el eternit, que se produce en la madera, o simplemente ese dibujito de las gotas en el pavimento, que cada vez se va haciendo más y más grande, y tal vez dibuja pasos en calles por las que estuviste. Esa multitud de sensaciones o de interpretaciones que nos puede dar la lluvia es justamente lo que Lorca nos refleja en este poema. Se ha preguntado, ¿con qué nombre le decimos en cada lugar a la lluvia? La lluvia no es lluvia en todos lados. En algunos lados es el temporal, por ejemplo, como esa famosa canción, creo que es una cumbia o una salsa, no me acuerdo bien, pero dice el temporal, ya viene el temporal. Y es que este término es usado sobre todo en Argentina, en Chile, en Cuba y en Uruguay para referirse a la lluvia. A mí me pareció curioso el término, bueno, que utilicé en la introducción, que era el chaparrón. Nunca había escuchado que me diga la lluvia chaparrón. Sobre todo en las rondas infantiles se puede escuchar eso. Yo le decía a Denis antes de entrar a la grabación que cuando uno es muy pequeño, está en el jardín, le hacen cantar muchas cosas, muchas rondas, muchas canciones infantiles, y la mayoría de las veces uno no sabe ni qué está cantando, pero con la alegría de la infancia canta lo que sea y se divierte. Entonces yo me acuerdo que en alguna canción infantil, que no sé si mi memoria de 22 años ya no me deja recordar, pero había una canción que hablaba de los chaparrones, y ahora vengo a enterarme de lo que han sido. Entonces, lluvia, lluvia fuerte. Sí, este término es usado en Argentina, España, México, Perú y Uruguay principalmente. Pero hay uno que se utiliza aquí bastante, y que es bastante común, y que ni siquiera lo tomamos como un término especial, sino que aquí se dice, cayó un aguacero tremendo en Quito. O corre a recoger la ropa, que ya cae el aguacero. Eso, ya cae el aguacero. Y el aguacero es ese cielo que se nos cae encima, nos termina de empapar. En Argentina y en Colombia también lo utilizan, este término. En Colombia y en Canarias dice que se llama a la lluvia como palo de agua. Hay muchas formas de llamar a la lluvia, según también sus dimensiones, porque como ustedes se habrán dado cuenta, hay lluvias que ni siquiera se sienten. Y hay otras lluvias, como el chubasco, que también me suena esa cancioncita de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Bueno, en realidad es original de Violeta Parra, ¿no? Ahí habla de los chubascos. Entonces, esta más bien es una lluvia de corta duración y de una intensidad fuerte o moderada. O sea, esas lluvias que nos asustan pero se acaban rápidamente. O la que vulgarmente dicen una lluvia espantaborrachos. La lloviznita. Espantabobos también le dicen. Todos corren a esconderse y ya pasa la lluvia. También hay unas chiquitas, unas llovinas, que se les conoce como garúas. O una bastante fuerte que viene acompañada de tormenta eléctrica. Cuando después de esta lluvia se va la luz en su casa, ya sabe a qué se debió. Especialmente con este clima de Quito, que es cambiante. De mañana hace un sol que no se aguanta la cabeza, y de tarde cae un aguacero. Es que Quito nos juega algunas malas pasadas, pero no cabe duda de que la lluvia está envuelta en un sinnúmero de misterios. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar cuánto tiempo pasa una gota de lluvia en la atmósfera? Aproximadamente 10 días pasa una gota de lluvia en la atmósfera. ¿Y se imagina usted todo ese recorrido que tiene que hacer una simple gotita de agua para pasar por los diferentes estados y llegar finalmente a su ojo izquierdo en ese día tan desafortunado? Pero sabe, bueno, todos sabemos que del mar produce principal, o sea, el mar contiene la mayor cantidad de agua. Una gota de agua tarda miles de años en salir, una gota de agua que está inmersa en el centro del mar, y tan solo 10 días en volver a regresar al mar. Y así es como van estas gotitas de lluvia bajando por todo nuestro espacio. En este momento mismo hay agua a su alrededor, que usted no la siente, pero hay agua a su alrededor. Y las gotas de lluvia no son como nos hacían dibujar en la escuela, esas gotitas como de lágrima que tienen la parte de abajo ensanchada y la parte de arriba puntiaguda. No, las gotas de lluvia son casi esféricas, y las que ya son un poquito más grandes están un poco achatadas, pero no se parecen a las lágrimas, aunque generalmente se utiliza pues esta metáfora de las lágrimas del cielo, las lágrimas de Dios, las lágrimas de ángeles. Debe ser más por la melancolía que generalmente nos trae consigo los climas invernales. Sí, es cierto, cuando hay tanto frío, quizá es esa necesidad del abrazo constante la que nos hace traer tantos recuerdos a la mente, y que generalmente el invierno ha servido para crear muchas historias. Por ejemplo, les cuento una anécdota de Ernest Hemingway. En una lluvia de París, un día de invierno, de esos como solamente suceden una vez en la historia, él iba caminando por la calle y de repente un joven colombiano, un periodista colombiano, lo saluda con mucho ánimo. Ernest Hemingway le dice adiós. Esta no parecería ser ninguna anécdota relevante, pero fíjese usted que ese joven que le saluda a Ernest Hemingway era precisamente Gabriel García Márquez, y que, al igual que Hemingway, recibiría años después el Premio Nobel de Literatura. Y ellos se encontraron sin saber que se encontraban bajo una hermosa lluvia en París. Y así es como la lluvia nos va jugando algunos papeles importantes en las historias que construimos a diario. Acuérdese usted de esa imagen tan conocida en los cuentos, en las películas, en las canciones, de esa pareja tan enamorada que se besa con pasión bajo la lluvia. Y es la única sombra que se ve a la distancia en una calle completamente vacía de la gente que huyó para no mojarse, mientras esas dos personas sin miedo a nada se han quedado ahí a disfrutar de su amor remojados en la lluvia. Qué bestia, es una mentira. Pero sí, todos tenemos esa imagen. No debe irse de este mundo si no lo ha hecho. Hágalo, inténtelo. O si no, acuérdese también usted quizá de alguna despedida triste que se vuelve más triste cuando llueve, que parecería que se forma el clima perfecto para decir adiós, para quizá pensar en esos finales que, como en las novelas, suceden una sola vez y de cosas que ya no pueden repetirse nunca más. Porque la lluvia también causa destrozos. Y hablando un poco más fuera de ese sentido poético, causa destrozos en la naturaleza también la lluvia. Si no, acuérdese también de este hecho de la Biblia, del gran diluvio, en donde se construye el arca de Noé para salvar solamente a un grupo privilegiado, y donde, según esta historia, murieron millones de personas por sus pecados, ¿no? Pero más allá de la historia que nos contaban cuando éramos niños, ha habido desastres más, pero bueno, reales, que ha sido como el fenómeno del Niño, que nos afecta. Bueno, los últimos años no ha sido muy perceptible, pero si recordamos unos 5 años atrás, era común oír los desastres que había provocado el fenómeno del Niño en la costa. Y siempre hay estas inundaciones en esta región de nuestro país, que es lamentable porque genera muchas pérdidas humanas, materiales, y de verdad que es una pena que muchas personas tengan que pasar por esta situación tan terrible. Entonces, el poder de la lluvia es tan grande para crear como para destruir. Pero a pesar de su poder para destruir, también está es la causa de un fenómeno muy que a todos nos atrae, que todo el mundo señala, es el arco iris. Si no hubiese lluvia, no hubiese arco iris. Y sirva eso como también un mensaje muy positivo, porque después, solamente después de una lluvia de esas que duran horas de horas y que dejan toda la calle tapada, también por el mal estado de nuestras alcantarillas, dejan las calles tapadas y todo lleno de lodo y todo desastroso. Pero dígame usted si es que después de esas lluvias, ver un sol completamente radiante no es lo mejor que le puede suceder. Y tal vez usted no apreciaría tanto ese sol tan hermoso si es que no hubiese tenido que pasar por esa lluvia tan terrible. Entonces, quizá eso también nos sucede en la vida y nos anda pasando todo el tiempo. Eso de encontrarnos con problemas tan terribles después de los cuales un pequeño rayo de luz es lo mejor que nos puede suceder y solamente se lo puede apreciar en su real dimensión después de haber atravesado estos grandes retos que nos tocan a todos. Recuerde cómo se apostaba frente a la ventana cuando era niño. Esperaba a que acabe la lluvia para poder salir a jugar. Bueno, eso es más de nuestros padres, pero yo estoy seguro que que si hubiese estado ahí me hubiese gustado hacer eso. Sí, porque ahora las cosas han cambiado un poco. Sí, ya no sale mucho. Haya sol o no haya sol, están adentro jugando en la computadora. Bueno, pero a pesar de todo eso, todos apreciamos esos cambios climáticos. Y también debemos protegernos para no enfermarnos. Y así es como durante la historia de la humanidad se han venido desarrollando nuevos instrumentos para protegerse del sol y de la lluvia. Y fíjese usted que el primer paraguas no fue precisamente para cubrirse de la lluvia, sino que eran diseñados para cubrirse del sol. Y ya luego, en el siglo XVIII, es cuando a alguien se le ocurre poner una tela impermeable para que este instrumento sirva para protegernos de la lluvia. Y obviamente este creo que es uno de los inventos que más valoramos en nuestros días. Sí, usted no va a mentirme y decirme que no es lo que más desea cuando está corriendo con una funda de basura en la cabeza. Pero más allá de eso, entremos un poco más en poesía de la lluvia. Sí, como ustedes escucharon ya al inicio, este hermoso poema de García Lorca. Pero si usted simplemente se pone a buscar, yo le aseguro que no hay un solo autor que no haya escrito algo sobre poesía, al menos una metáfora sobre poesía. Entonces, seleccionar un par de poemas para este programa, créanme que fue un verdadero reto, porque hay un sinfín de poemas hermosos que nos hablan sobre la lluvia. Pero hay uno que me llamó la atención especialmente por una pequeña frasecita, que de paso creo que sería muy lindo plasmarlo en una pared. Y dice que la lluvia sucede en el pasado. Esto definitivamente me ha tocado muy, muy adentro del alma, porque siempre lo he pensado y es la primera vez que leo este poema. Bruscamente, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra incierta. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve, que no ha muerto. Vi brillar un luceo azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor y luz ilusionada y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Tarde vi llover, en la voz de Los Panchos, pero originalmente de Armando Manzanero, recordándonos esa nostalgia que nos trae la lluvia, así como escuchábamos el poema de Jorge Luis Borges antes del corte. Entremos un poco más en la literatura y escuchemos esta obra de Elsa Haná, Goteo en reversa. Instantes. La lluvia gotea contra los cristales y nutre las flores del cantero igual que húmedos besos de sal. No se sabe dónde caerá la próxima. Al fin de cuentas, cada cual elige dónde sortear su diminuto charco privado. Persisten. Hasta casi se las puede contar y medir, de una a una, como las del suelo aquí. En la sala. De pronto, se achata la bolsa de plástico transparente. Un acompañante levanta las pestañas, deposita la mirada ausente sobre el conteo y aprieta un botón. Cables y sondas se prodigan por todas partes, donde las muertes horadando sus rastros de vida. En esta habitación de caños blancos, la mayoría se acuesta sobre un ruidoso colchón de nylon a ejecutar sus últimos suspiros. Otros, afuera, directamente, sobre cartones. Pasos en falso. Desde la cordura del especialista, que promete que ni siquiera sabe cómo cumplir, pasando por la mujer de casquito blanco, que pide un silencio que casi nadie respeta. Hasta que la lampea un trapo sucio sobre el piso que no desea limpiar. Falso, como los soles anunciando una primavera que no será más que agosto bajo la tierra. No hay vestigios, ni de las batallas que no se libraron, ni de la perduración que no se alcanza. Aquí solo se mira la lluvia y se controla el suero. ¿Cuándo pasará el tiempo? No de lluvia, sino de esta nebulosa sorda de límites imprecisos, en la que las murallas de silencio se prolongan hasta el infinito al que nadie puede ponerle stop. Casi todos estamos llorando, aunque son las tardes previas a los comicios. Los dioses falsean penas por las manos que ya no pasarán por las urnas. Tiempo de librar en un sobre cerrado las batallas que antes no se lidiaron ni se lideraron. Padeció un ataque cardíaco. se intentará un bypass para este país en coma, que ejerce control sobre el goteo mientras que el cielo prodiga llanto. Nace un bebé y lloramos. También él llora cuando nace, y todos lo hacemos ante la muerte. 1, 2, 3, 6. Amamos y lloramos. El cielo lagrimea y el suero gotea. Alguien nos muestra una obra de arte y lloramos. ¿Dónde están los que no lloran? ¿Cómo y dónde se liberan las risas? No, no mientan más. Esas risas son tan falsas como las supuestas señales de no tengo miedo a morir que esbozan los enfermos sobre el conteo de las bolsitas de plástico. Aquí hay una neblina tan tupida que para no chocarnos unos con otros, los hermanos nos damos la mano mientras construimos murallas humanas a tientas, reclamando sol y goteando con el conteo en reversa. Y afuera, afuera también llueve tanto. Despedimos este programa del día de hoy. Les agradecemos por su sintonía, por habernos acompañado a disfrutar de la lluvia en los versos, en la narrativa y sobre todo en la sensibilidad de nuestra esencia humana. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. Buen día, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie, aquí en el segmento Verso Libre con Acción Poética Quito. Así es, amigos, bienvenidos. Soy Denis, gracias por su sintonía. Para compartir con ustedes un poco más de esa poesía de lo cotidiano. ¿Es que en su vida diaria usted cree que lo único que existe son los grandes edificios, los grandes medios de transporte y ese montón de gente caminando a su alrededor? Pues no, hay mundos más pequeños adentro de su mundo. Si alguna vez usted pudo haberse sentido pequeño, imagínese cómo se sentirá un ser vivo más pequeño todavía, una hormiga habitando en debajo de un tronco en un parque alrededor de su casa, buscando la manera de ingresar. ¿Y por qué hablamos de hormigas? Porque este es el programa de las hormigas y la poesía. Buscaremos poemas, curiosidades y todo acerca o lo que pudieron haber inspirado estos diminutos seres. En las letras, en la música, en el lenguaje, en los cuentos. Y también responderemos estas preguntas de si las hormigas duermen, porque muchas veces escuchamos que dicen, trabaja como hormiga. O si las hormigas se comunican y mediante qué se comunican. ¿Quiénes son estos pequeños habitantes? ¿Cómo son parte ahora de las letras y la literatura? Escúchelo a continuación. Hormigas, María Galera Sánchez. De niña, me gustaba de camino a la escuela seguir a las hormigas que andaban en hilera. Y todas transportaban semillas, hojas secas, migas de pan tostado al sol de las veredas. Descubría su casa con volcán en la puerta y una lava de hormigas fluía de la tierra. Qué profundo misterio encerraba su cueva, trazada a dentelladas con luz de luna nueva. No cantan las hormigas, descubrí con tristeza. No ríen con las flores como hacen las abejas. No miran los colores de florecitas nuevas. Siempre las vi vestidas del negro de mi abuela. Mi sandalia de goma, les declaró la guerra. Y un sollozo de hormigas rebotó en la suela. Niña, terrible niña, ¿a qué vas a la escuela? Los libros de los hombres son mentiras a medias. Oscura semejanza que a todas nos alegra. No hay hormigas blancas que machaquen a negras. Trabajamos unidas, nuestra empresa es la tierra. Donde todos trabajan, ¿quiénes harán la guerra? Jugamos con semillas que serán flores nuevas y con larvas de insectos que alegran la pradera y con gotas de agua que lloran a la tierra y nos cuentan secretos de estío y primavera. Hace ya muchos años, una tarde cualquiera, quise ser una hormiga. Llegué tarde a la escuela. Una hormiga vista en un microscopio puede ser confundida con un alienígena. Así de diferentes son estos animalitos. Y a simple vista se pueden confundir también con las termitas. ¿Cómo diferencia usted una termita de una hormiga? La respuesta es simple. Solamente debe fijarse en la cintura delgada que tienen las hormigas y no tienen las termitas. ¡Qué difícil! Distinguir dos animales tan pequeños. Así como también es difícil distinguirlas de entre ellas, porque fíjese usted que existen más de 10.000 tipos de hormigas en todo el mundo. Y entre ellas, usted puede encontrar las más variadas formas, colores y actitudes. Desde una hormiga acróbata, una hormiga loca, una hormiga cortadora. Sí. ¿Qué es esto de las hormigas locas? Pues, son esas hormigas que dentro de la casa recorren sin ningún rumbo las habitaciones. Aunque una vez también escuché, no recuerdo si en una canción que mencionaba, que si un día desaparecen todas las hormigas, tendremos un holocausto en unas pocas semanas. Pero si desaparece la humanidad, la naturaleza tomaría su respiro. Sí, precisamente. Y así también hay una cantidad de hormigas que nos llaman la atención por sus comportamientos y por su forma de supervivencia. Así como la hormiga cortadora de hojas, esa hormiga que hace pequeños agujeros en las hojas que usted ve en los árboles y que se llevan esos pedacitos a sus hormigueros para alimentar, ¿adivinen a quién? Pues a la reina hormiga, de la que hablaremos más adelante. De hecho, también tienen un comportamiento un poco particular. Siembran estas hojitas para que crezcan hongos y con esto alimentar a toda la comunidad. Son muy previsoras y muy trabajadoras. ¿Dónde se encuentran? Pues en todos lados, porque solamente hay unos pocos lugares en el mundo que no tienen la suerte de tener hormigas, así como la Antártida y algunas islas alejadas como Jamaica. Pero en el resto de lugares usted puede encontrar hormigas. Gracias a su vida social, a la manera de dividirse el trabajo, de ser capaces de en una sola noche acabar un árbol entero y dejarlo absolutamente sin hojas. Han sido bastante exitosas en varios ecosistemas. Y con esto de que pueden acabar con un árbol, también me recuerdas a esas hormigas que son capaces de comer grandes insectos, mucho más grandes que ellas. Imagínese usted que existen las hormigas soldados, son capaces de comerse pequeños reptiles o pequeños mamíferos. Incluso hay una leyenda de unas hormigas de más o menos unos 5 centímetros que se les adjudica la habilidad de comerse niños e incluso el ganado. Esas pueden ser ciertas leyendas, ¿no? Porque suena un poco irreal. Pero hay una especie del Amazonas que construye en equipo grandes trampas de fibra vegetal. Ahí hace caer a los insectos grandes y luego los destroza con sus mandíbulas potentes. Muy inteligentes estas hormigas, porque existe un dato que son los animales con el cerebro más grande en comparación a su cuerpo. Sí, por eso los humanos no deberían comérselas, porque hemos escuchado y sabemos que sobre todo en el oriente se comen hormigas. Y hay una hormiga que llama mucho la atención, que recién me enteré, una hormiga limón de un sabor ácido que me cuentan que es realmente espectacular. Pero ¿por qué nos comemos a estos maravillosos animalitos? Porque son muy deliciosos, seguramente. Pero también porque muchas veces son plagas dentro de las ciudades, dentro de las casas. Y es que las hormigas son muy parecidas a los seres humanos. Pueden causar mucho daño. Y por esto, Lewis Thomas las compara de la siguiente manera en su libro llamado Las vidas de la célula. Dice lo siguiente: las hormigas son muy parecidas a los seres humanos, para su vergüenza. Cultivan hongos, crían pulgones como ganado, envían ejércitos a la guerra, usan aerosoles químicos para asustar y confundir a sus enemigos, capturan esclavos, permiten el trabajo infantil, intercambian información sin cesar. Hacen de todo, menos ver la televisión. Deberíamos darles un premio por eso. Por su organización, porque, como ustedes habrán escuchado, son unos animales muy organizados y que incluso se han dividido en roles para poder ejercer todas las funciones que deben cumplir dentro de sus colonias. Tenemos una hormiga reina, hormigas obreras, hormigos machos, no será hormigos, hormigas macho. Y funciona más o menos así. Todas las obreras son hembras. Hembras infértiles son las que trabajan todo el tiempo. Ellas tienen la función de alimentar y cuidar a la reina. Y las hormigas macho son las que se encargan de fertilizar a la hormiga reina y luego pueden morir sin ningún problema. Vemos que existe un ejemplo de un matriarcado en esta sociedad. Ajá. En los insectos existen muchos comportamientos similares. Incluso la naturaleza es proclive a proteger más la vida de la hembra. Claro, esos son comportamientos que deberían asimilar y simular los humanos. Pero más que por el papel reproductivo, por el importante aporte que hacemos las mujeres a la sociedad. Pero sin irnos muy lejos, hablemos un poco de cómo se comunican estos maravillosos animalitos. ¿Se ha preguntado por qué tienen dos antenas? Pues sirven para oler. Aunque usted no me crea, huelen con las antenas. ¿Y qué es lo que huelen? Huelen feromonas, que es la sustancia química mediante la cual ellas avisan de peligros y dejan rastros de los caminos por donde debe recorrer toda la hilera de hormigas. De esta manera se organizan y buscan nuevas fuentes de alimento, o se alejan de los peligros, o se reúnen todas para atacar en conjunto, porque cuando una hormiga es atacada, todo el hormiguero le va a atacar. Sí, por ejemplo, cuando usted ha pisado o ha aplastado una hormiga intencionalmente, el cadáver de esa hormiga empieza a secretar unas feromonas distintas, las que dan alerta al resto del hormiguero. Y así es como ellas funcionan, muy eficazmente. Pero hablábamos también en este fragmento de que esclavizan a otras hormigas. Pues sí, hay ciertas especies de hormigas que se roban a las larvas de otros hormigueros para esclavizarlas cuando ya nazcan. Miren ustedes, este comportamiento tan humano de una hormiga. Pero en este ir y devenir de construir enormes pasadizos subterráneos, ¿se ha preguntado si la hormiga algún rato duerme? Yo he escuchado que, como una expresión se utiliza, que alguien trabaja como hormiga. Porque nunca duerme. Pero de hecho sí duermen. Es cierto que la reina duerme un poco más que las obreras, pero lo hacen en pequeños lapsos de apenas un minuto y luego vuelven a despertarse. Y así de minuto en minuto, de manera que al final del día habrán acumulado cerca de 5 horas de descanso. Pero esto es injusto porque la reina duerme 9 horas diarias. ¿Cómo les parece esta gran diferencia? ¿Y usted se imagina o ha tenido ese sueño subjetivo en el cual ve un hormiguero dirigiéndose hacia usted y se lo lleva cargando hacia su hueco del infierno? Existe gente que tiene miedo de que le pase esto y se llama mimerofobia, aunque no me lo crea. Claro que sí, porque la psicología para todo tiene un nombre. Pero no se deje llevar por eso, porque el significado de sus sueños le pertenece solamente a usted. Cuando le digan lo que significa soñar con hormigas, con serpientes, bueno, pues déjelo un poco en tela de duda y cuestiones el significado que tiene eso en su propia mente. Entonces tal vez no debería comprarle al señor del terminal el libro de los significados de los sueños. Mejor compre el curso de inglés. Mucho más útil, ¿no? Bueno, y hablando de hormigas, también recordemos el papel de las hormigas en el lenguaje, porque ha escuchado usted también esta palabra, un hormigueo, en todo el cuerpo. Esta palabra se origina precisamente de las hormigas, como no podía ser de otra manera. Y el papel que juegan va mucho más allá, porque le hemos asignado significados muy importantes, como por ejemplo el valor del trabajo, como por ejemplo la delicadeza de unos pasos, Como por ejemplo, se han hecho metáforas en relación a la estatura y la grandeza que puede tener una persona pese a su diminuta estatura. Porque, ¿quién no quisiera tener la fortaleza de una hormiga? Usted puede matar una hormiga, pero hay otra que la reemplaza, y otra, y otra. Y de esa manera le echan a usted el parque y se roban su comida. Y también la delicadeza con la que caminan, la sensación de hormigueo que se siente en el tacto de otra mano en nuestro cuerpo. De esto nos habla Silvio Rodríguez en la canción que vamos a escuchar a continuación, llamada Ando como hormiguita. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo al cielo, apuntando a la luz con flores, y como lazarillos son los sabores en tu jardín. Ando como hormiguita por tu espalda, ando por la quebrada dulce de la seda. Vengo de las alturas de tus nalgas, hacia el oro que se derrama y se me enreda. Tú te vuelves pidiendo el cielo, apuntando a la luz con flores, y como lazarillos son los sabores en tu jardín de anhelos. Ando como hormiguita por las manos, ando por la llamada de ser de la ser. Seguimos aquí en el segmento Verso Libre con Acción Poética Quito, esta mañana de jueves, hablando de las hormigas y la poesía. ¿Usted se ha preguntado cómo una hormiga enfrenta la fatalidad? A la final, si toda su organización se basa en el grupo, ¿cómo enfrentaría en sí un desastre como un fin de su realidad? ¿Cómo enfrentan las hormigas los múltiples desastres de esa humanidad a gran escala que está atentando contra su vida todo el tiempo? Bueno, pues aquí Eduardo Galeano nos va a sacar de la duda con un cuento corto. Escúchelo en su voz. Las hormigas. Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte. Si escuchó con atención esta historia, seguro sacó algo bueno de ella. También puede sacar buenas lecciones de otras expresiones artísticas que se han inspirado en este precioso animal. Así, por ejemplo, le recomendamos la película animada de comedia llamada Minúsculos, El Valle de las Hormigas. Esta es la historia de una joven mariquita y su gran amistad con una hormiga. Seguro usted querrá ver esta película con toda su familia. Pero también le recomendamos algunos libros para que los comparta con los más pequeños de la casa. Entre ellos están Las Hormigas Cabezonas, de Consol Torrente, Tres Hormigas Valientes, de Ana María Shua, que se los recomiendo mucho, yo lo compré a mi sobrina, El Canto de las Hormigas, de Laura de Betach, El Camino de la Hormiga, de Gustavo Roldán, y por último, el conocido libro La Cigarra y la Hormiga, de La Fontaine. Pero no solo existen historias para niños, también tenemos historias para un público más adulto, como por ejemplo Amanecer con hormigas en la boca, de Miguel Barroso, el cual es una historia con tintes más políticos que nos narra la llegada a La Habana en 1958 de un doctor, después de cumplir su condena en una prisión franquista. Pero también hay otro, para que no nos olvidemos de la ficción. Y este es un cuento de María Teresa Arias, llamado Hormigas. Y empieza así: cuando era niño solía comer hormigas. Está muy interesante y se los recomiendo. ¿Quiere usted saber ahora más sobre hormigas y quizás sentirlas por todo el cuerpo? Pues le vamos a contar un cuento. No podía ser, me decía. Era una idea absurda que me podría haber parecido hilarante si no hubiera sido cierta. Pero era verdad. Aquella pequeña hormiga, la misma que había deshecho entre mis dedos minutos atrás, estaba nuevamente ahí junto a mí y me miraba desde su pequeñez. Parecía que me tentaba que lo destruyera de nuevo para volver a aparecerse con la misma insolencia de quien tiene un plan y lo ejecuta a ultranza. Sé que lo podría haber tomado entre mis dedos y haberlo apretado y estrujado hasta que se deshiciera, hasta que sus minúsculas partes se volatizaran y no quedara de él más que una pequeña huella, una marca apenas imperceptible y un sabor salobre, si hubiera llevado mis dedos a la boca. Pero, ¿qué sentido tenía en estas condiciones destruir lo que parece indestructible? Aquello que por ser tan sutil parece no existir, pero sin embargo existe, vive, come, anda, y como hace ahora, tiene la facultad de molestarme. Quizás, dada su misma pequeñez, ejecutaba sus actos guiado por una conciencia superior, que tal vez fuera yo. Quizás era yo mismo quien lo guiaba hasta mí, quien de alguna manera lo atraía como símbolo absurdo de mi incompetencia para arreglar ciertos asuntos. Sentirnos grandes destruyendo lo pequeño. Sentirnos poderosos evitando nuestros problemas. ¿Qué tal ese cuento? ¿Qué tal este programa? ¿Lo han disfrutado?